Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Mi nombre es Jesús Sandoval y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el barrio chino de Guadalajara. El día de hoy está con nosotros Lila Delgado. Ella es una artista multidisciplinaria, bastante versátil. Es músico, hace danza, participa también en proyectos teatrales con el Cubo Producciones. Y bueno, Lila, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues háblanos un poquito más de ti, de tu carrera, de todo lo que has hecho en este tiempo. Bueno, la verdad es que ahorita yo estaba tratando de mantenerme anclada porque de repente me voy a todos lados. Pero bueno, te voy a platicar. Yo tengo en la música ya más de 10 años de necia, porque creo que considerarme más que en la cuestión del talento es en la construcción diaria, ¿no? Estoy muy emocionada porque es una experiencia nueva y me gusta estar aquí. Ahorita actualmente lo que he estado trabajando estos últimos años es tratar de hacer que mi cuerpo se estire, se vuelva flexible. Y pues no es nada fácil, pero es con mucha emoción y la verdad, al hacer esto que podría ser un poco de danza contemporánea, insisto, estoy en el aprendizaje y en el aterrizaje porque ya llamarse bailarina pues todavía es muy amplio, ¿no? Pero pues muchas gracias por la invitación, insisto. Bueno, y de todo este amplio abanico de cuestiones artísticas en las que tú te realizas, ¿cuál es la que más disfrutas? Porque también haces música, por ejemplo. Sí, la verdad es que la música me ha dado muchísimo. El inicio del involucrarme en las artes fue el querer conectarme con el otro. En realidad, siempre fui muy apasionada del rock. Yo crecí en la onda del grunge, crecí con estas bandas. La verdad creo que sí fue una onda muy agringada. No puedo culparlo porque yo crecí así, crecí con todo esto de Pearl Jam y todo este rollo, pero no por mí, sino la influencia de mi hermano. Pero entonces, bueno, desde entonces fue el rock. Ya después, cuando entré a la escuela, al CEDAR, muchas gracias, me dio muchísimo. Ya descubrí un universo, ¿no?, de la música que cambió, ¿no?, cambió muchos aspectos. Pero y estoy agradecida por la disciplina que me dejó, ¿no? ¿Te consideras una persona disciplinada? Cuando... Qué buena pregunta. Sí, cuando estoy en el ambiente, sí soy. Hasta a veces llego a ser un poco obsesiva. Pero cuando no, de plano lo suelto y totalmente me olvido. Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo. No hay problema. Sí. Bueno, ¿en qué proyectos has participado? Uy. La verdad es que... Tú desenvuélvete, tú háblanos de tu carrera, de las cosas, sí, que te interesan y esas cosas. Bien. En proyectos creo que sí he participado en muchos. Bueno, ya parece que es presumir. No. Ha habido varios, ¿no? Estuve al principio en uno de Soy Eres Somos, con esta agrupación... creo que fue un conjunto de varias asociaciones y en el cual se ejecutó en el Escorza. Ahí todavía estaba estudiando en la escuela, estaba a mediados de la carrera y descubriendo no solamente la música, descubriendo las artes visuales, descubriendo la danza, descubriendo un poco el teatro. Y estar en este proyecto me abrió a la posibilidad de esta situación de ser multidisciplinario, ¿no? Y me acuerdo también una cita de una maestra en la escuela donde mencionaba que el arte es integral, no se puede aislar, no se puede separar. Y de alguna manera el músico se conecta con el teatro, con la danza, con las artes visuales y con la literatura, ¿no? Entonces, pues te lleva, ¿no? Te lleva a esos caminos. Pero la situación también es importante, es enfocarse. Porque a veces tú crees que, un ejemplo, si estás tocando el piano, de repente con la guitarra, de repente la guitarra y todos, al final no haces ninguno. Y sí tienes que dedicarle su tiempo para que realmente puedas decir, puedo tocar, ¿no? O es parte de mí ya ese instrumento o esa área, o esa disciplina. No es como que, ya estoy ahí y ya surgió, ¿no? Tienes que darle su tiempo. Que a veces por lo desesperada que soy, ya parece, siento que está sucediendo, ¿no? Pero no, tienes que darle su tiempo para hacerlo parte de ti. ¿Qué instrumentos tocas? Pues empecé con las percusiones, estuve un tiempo en un colectivo que se llamaba Malinque, en aquel entonces por el norte de la ciudad, en la comarca lagunera, estuve ahí tres años, después en la carrera estudié piano, estudié un poco de canto, y luego saliendo de la carrera, curiosamente, todos los 4 años que estuve en la carrera nunca se me antojó tocar una guitarra. Pero terminando la carrera en un viaje rumbo a Chiapas, me llevé una guitarra de un vecinito chiquita y me empezó a apasionar la guitarra. Y desde ahí empecé a obsesionarme con la guitarra. Después obtuve otra guitarra que me regaló un amigo y empecé. Entonces ya después surgió el acordeón, pude comprar el acordeón de una manera, bueno, te cuento la anécdota de cómo lo obtuve. Me gusta porque me pareció muy lindo y fue un gran reto. Vendía cacao en aquel entonces. Y me iba a las calles tocando la guitarra, vendiendo cacao y pude comprar mi acordeón. Y la verdad es que sí me costó, pero me gustó mucho comprarlo. Y ahorita actualmente es lo que hago, ya el último instrumento es el acordeón. El acordeón. Bueno, pues aprovechando que estamos hablando de cacao, de artistas multidisciplinarios y de músicos, pues quiero darle la bienvenida aquí a Juan Prado, que también está acompañándonos. Que acaba de llegar, pero lo importante es que está aquí. Hola, Juan. Buenas, padrinos y madrinas. Qué bueno, la que nos hace falta aquí es Paulina, ¿no? Pero yo espero que en un ratito más. Sí, Paulina, linda, sí. Bueno, vamos a ir con nuestro primer bloque musical. Que el día de hoy los bloques musicales vienen con una dedicatoria muy especial, con mucho amor hasta San Luis Potosí. Eso se llama Tormentas, de La Sonrisa de Julia, y después vamos a escuchar El Dormilón de Iván Ferreiro, dedicados para Gabriela Mota, con mucho amor, aquí desde la cabina de Planos y No Planos. Vuelven más si llegamos juntos hasta allí. Bailarán los dedos otra vez, todo puede suceder. Pa pa pa ra, pa pa pa ra, ra, ra, pa pa pa ra, pa pa pa ra, ra, ra, pa pa pa ra, pa pa pa ra, ra, ra, pa pa pa ra, pa. Vuelve a llover, nubes en el horizonte son para quien las quiera ver. Y qué placer es volver a bailar otra vez sobre los charcos, sin complejos, sin zapatos, donde asoman las tormentas, sobrevuelan todas las respuestas. Llegamos juntos hasta allí, bailarán los dados otra vez, todo puede suceder. No sé qué ocurre últimamente, pero llevo una sonrisa puesta. Siento que crece, que me da fuerza cada vez que pienso en ti. Sé que será cuestión de suerte, pero tú serás mi gran apuesta. Siento que creces, que me das fuerza cada vez que pienso en ti. Cuando pienso en ti, las lluvias y los soles las hojas en el suelo no se encuentren a los dos. Que los años y el presente nos sorprendan a los dos. La atmósfera cambió su densidad. Se hizo más liviana. El aire se volvió gas de la risa. Las islas se movieron de su sitio. Halley nos visitó en atemporal. Brotaba la partícula de Dios de una crisálida de purpurina, y un mosquito se regocijaba sorprendido porque se transformó en mariposa. Anoche lo imposible fue real. Andrógino lanzó un grito a los dioses. Mi piel brillaba en amarillo neón y el cielo acariciaba mi cabello. Volví a ser un niño y la pasión movía mis pies para buscar tus sueños. De pronto fui pirata en alta mar, corsario de agua dulce enamorado. De pronto tu cizalla abrió mi jaula y azul fue un infinito para el raudo vuelo. Pudiera ser que en tu cuarto menguante, mi luna bella, alguna espina en tus manos escapara a tus caricias. Pudiera ser que en un mal día tuvieras a bien clavarme una duda estridente, que el tribunal de tus pupilas pusiera en el estrado mis defectos, esos que guardé con llave en un desván secreto el día en que se mudó tu corazón. Pudiera ser eterno o un instante. Pudiera ser este un hermoso sueño de lluvia de perseides y cometas. Pudiera en un abrir y cerrar de ojos ver abismos donde hubo dulzuras. Pero anoche transformaste el universo en algo que cabe en la palma de la mano. Por eso debo creer en tu magia. Bueno, esto que acabo de leerles se llama Funambulismo. E igual que todo el set list de este programa, pues va dedicado para Gabriela Mota, a quien le mando un enorme beso hasta San Luis Potosí. Y bueno, seguimos aquí con Juan Prado y Lila Delgado. Me afecta este tipo de cosas en la lengua. Pero antes quiero invitarlos. Este viernes voy a estar participando en un evento que se llama Somos Letras, No Poetas, en el bar Utah en Ciudad de México, que es el primer evento en el que estamos participando por parte de nuestra amiga Migración con Canclas, aquí en la editorial El Pato con Canclas. Y bueno, Lila, Juan, bueno, Juan, cuéntanos un poquito de ti, háblanos de tu carrera, de las cosas que has hecho. Bueno, pues muy buenas tardes a los radioescuchas, de aquí de Radio Cartón. Bueno, pues yo empecé primeramente en la música como flautista desde la secundaria. Después ya me formé en la escuela de música y posteriormente me tiré al barrio mejor, ¿no? Porque era mejor. Entonces empecé a componer también hace ya 20 años. A los 20 años inicié a componer. Y la panadería fue a la par, ¿no? De la composición. Y ahorita es básicamente de lo que a lo que me dedico a tocar, componer y a hacer pan aquí en el barrio. Orgullosamente del barrio. Orgullosamente del barrio. Bueno, pues aprovechando, ¿no? Que tú haces cacao y también haces música, y tú haces pan y también haces música. ¿Hay alguna forma como en que las dos disciplinas, por llamarlo de alguna manera, como que se conjuguen? Claro, sí, por supuesto. A mí me parece que el arte o en sí, en específico la música, me ha llevado a ser como más clavado en las cuestiones de la panadería. Pues creo que si haces lo que te gusta, definitivamente va a salir hermoso, o bueno, va a salir con muy buena intención, pues, ¿no? Es lo que me ha enseñado la música y lo he aplicado a la panadería. Sabes, a mí yo creo que si no hubiera sido por entender que también el proceso creativo va ligado con la paciencia, me sería muy difícil hacer cacao porque es un proceso largo. Digo esto y luego se haría más largo si yo cultivara mi propio cacao, ¿no? Pero en esta parte de comprarlo, tostarlo, pelarlo, molerlo, mezclarlo, empaquetarlo y venderlo, es así mucha paciencia y mucho gusto. Porque en el fondo, para mí, las dos, la música y el cacao, tienen esto en común. O sea, es para llevarles algo rico o algo natural o algo que deje un... Bueno, también yo creo, si relaciono la música al igual que el cacao, que ayuda a segregar serotonina, la sustancia que da la sensación de la felicidad, pues de la par, ¿no? Hasta inclusive estratégicamente te tengo que decir que me gustaba porque yo llegaba en ese punto, o llego, bueno, antes, ¿no? Tocaba el acordeón y ya después de que era así como que el acordeoncito, degustar un cacao dulce, sabroso, hecho artesanal. Iban muy bien los dos, ¿no? Creaban un muy buen equipo, bueno, una buena forma los dos juntos. Entonces, sí, yo creo que es muy, muy de la mano, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la sensación que ustedes tienen como artistas? En tu caso, por ejemplo, tú compones. Cuando el público tiene una buena recepción sobre algo que tú has compuesto, que tú has creado. Bueno, los procesos que llevo creativos, creo que son muy clavados porque, por ejemplo, siempre tengo como estructuras, armo estructuras de posibles canciones, pero hay piezas que no han podido estar sino hasta después de 5 años, de 3, no sé. O sea, soy súper clavadísimo porque me parece que las posibilidades son infinitas, pues, ¿no? Entonces, de repente empiezo a formar algo y digo, no, esto tiene más posibilidad, ¿no? Pero siempre lo hago no pensando en que quizás le pueda gustar a alguien, sino más bien es como una inquietud así como emocional o hasta espiritual, pues, ¿no? Esto de la composición. Y de repente mostrarla o tocarla y que me digan, oye, es que estás bien loco, ¿no? O sea, o hay personas que incluso han escuchado alguna pieza y han llorado. Y digo, no, o sea, es remover así las emociones. Hay gente que se pone muy feliz con alguna de mis canciones. Entonces, mover esas emociones es increíble, ¿no? Es, y no es mi intención. O sea, yo fluyo y hago lo que me gusta, pues. A mí, en lo personal, yo creo que me he tardado con la cuestión de componer. Mi proceso creativo es muy variado, ¿no? En algún momento grababa todo lo que me venía en la mente y aterrizaba la idea, pero desde el momento que perdí el aparato donde tenía todo grabado, como que me deprimí un poco de eso y empecé a hacer otras cosas, ¿no? Pero también, por el otro lado, ahorita no me siento ya con la prisa de estar componiendo. Porque, bueno, cuando leí esta parte de Saramago, donde decía que él, después de no sé cuántos años, escribió, creo que la obra, o no sé si estoy confundiendo la información, pero sé que se tardó muchísimo tiempo para escribir, y una edad adulta, y generó novelas muy, o escritos muy, muy, muy... trascendentales, o no sé cómo decirlo, pero la cuestión es que me inspiró, porque a lo mejor yo voy a llegar de viejita y voy a hacerlo, y ya no me siento con la prisa de, ay, tengo que hacerla, porque a veces me pasaba así, ¿no? Tengo que hacer la canción, no sé qué, y tengo que hacerla por este lado, y es decir, no, pues, espero que me alcance la vida, ¿verdad? Pero sí, sí es muy, muy, muy padre ese proceso de estar aterrizando, y en mí lo que me ha pasado con la conexión con los demás es en el canto y en la música, que sí, sí llega, y también como lo mencionas, como que les conmueves y llega, y es en que te das cuenta que te estás comunicando de otra manera, ¿no? Con los demás, y es una emoción única, muy bonita, sí. Bueno, esa es la pregunta tradicional de Planos y No Planos, se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo luce para ustedes el ambiente artístico en Guadalajara? Pues me parece que... A mí me parece que es extraordinario. La escena artística en Guadalajara es extraordinaria. Si la vemos desde un punto como creativo... A mí también, sí. Me parece que es extraordinario. Sí. Que no haya apoyos, o que estén limitados, o que solo se le den a ciertas personas, ya es otro tema, pero me parece que la riqueza artística en la ciudad es increíble. Hay gente extraordinaria. Y pinta excelente todo el tiempo, solo que a veces no nos damos el tiempo de salir, de buscar, de compartir. Sí, a mí en lo personal, a mí también se me hace extraordinaria en este presente. Más allá del contenido, es darme cuenta que ha ido en aumento. Porque yo me acuerdo de hace unos años, el ejemplo más claro, ¿no? Cuando yo llegué aquí a estudiar, tenía como 23, 24 años, y vivía con casa de una tía. Estaba el Paseo Chapultepec a una cuadra, y era un tianguis nada más los sábados. No sucedían grandes cosas, por así decirlo, de muchas, muchas manifestaciones culturales en la calle. Ahorita en la actualidad, o sea, tú vas un fin de semana y está lleno de manifestaciones, ¿no? De diferentes tipos. En el fondo, creo que ya va en aumento, pero en el fondo sí siento un poquito esa crítica, me van a disculpar, pero sí una influencia más del norte, ¿no? De la onda gringa, que más en algunos aspectos, pero creo que ahí va la lucha del otro lado, ¿no? Del sur, ahí va como que, ahí está un Guadalajara como que sí, ahí va el sur, no, ahí va el norte, ahí va como en esos rollos de las manifestaciones, ¿no? Pero a mí me gusta porque cada vez veo que más, hay más, veo más chicos con sus hulas, con sus guitarras, y antes era así como un poquito más aislado, ¿no? Entonces, por ese lado yo me siento contenta. Que sí, sí creo que va en aumento. Eso que hablan ustedes, ¿no? De la riqueza de la propuesta cultural que tiene Guadalajara, a mí me gusta mucho, ¿no? Es fabuloso porque realmente yo sé que si para tener un invitado en el programa, lo único que tengo que hacer es como aventarme por Juárez y yo sé que en algún punto voy a encontrarme algún músico excelente o alguien que esté haciendo algo de arte. Y pues luego te das cuenta, ¿no? Que incluso hay artistas buenísimos que a lo mejor no están exponiendo en ningún museo, pero que se ponen a pintar ahí en el Jardín del Carmen y pues tienen muchísimo talento. A mí me encanta esto del barrio, como decías tú hace rato. Me gusta mucho todo lo que se produce aquí. Pues por eso también estamos aquí en esta estación precisamente, ¿no? Bueno, vamos a ir con este segundo bloque musical. Cuando regresemos vamos a tener algo de música en vivo. Vamos a ver cómo organizamos algo entre Juan Prado y Lila Delgado. Esto que vamos a escuchar ahora, que también es para Gabriela Mota, se llama Canción Fronteriza de Carlos Adnes. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Saludos, Gaby. Hombres pintándonos la cara como indios cazadores. Te llevaría hasta el final de los océanos, aunque durmiéramos en nidos de los pájaros, subidos a los álamos sin saber nada del amor. Solo seríamos del sitio que llegáramos, donde acaba soledad te llevaría, y que tu mano se juntara con la mía, como si hubiera sido un gesto equivocado, como si nunca nos hubiéramos tocado. Te llevaría a la frontera para escaparnos de este estado de tristeza, y si disparan a nuestro caballo nena, ya habremos cruzado al otro lado de la verja. Te llevaría si tú te dejaras llevar algún día, algún día. Te llevaría si tú te dejaras llevar algún día, algún día. Estamos de vuelta en este último bloque de Planos y No Planos. Y bueno, queremos recordarles a nuestros patrocinadores, los poetas pobres también son personas, Red Hot Sex Shop y El Rincón del Carmen. Y bueno, vamos a escuchar algo de música en vivo. Juan, ¿qué nos vas a interpretar? Bueno, esta es una pieza que lleva por título Temazcal. Es una pieza que que la idea inició saliendo precisamente de un temazcal, donde era muy rudo el temazcal, ¿no? Quien hizo el temazcal era una persona con mucha experiencia y creyó que todos los que estábamos ahí lo éramos también, y no, era todo lo contrario. Entonces, tuve por ahí un choque muy fuerte con mi interior e hice esta canción. Se llama Temazcal. Una tarde de sol, había lluvia de fuego en tus manos y en tus labios colibrí. Caminamos rumbo al nacimiento de las mariposas en tu pecho. Tu mirada era el mar, tu aliento era el viento que se mezcló al azul del cielo. Calor, el amor, madre tierra. Los pájaros cantaron en tu vientre, cantaron en tu vientre, cantaron. Temazcal. Ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e. Una tarde de sol, había nubes de nubes en el río que desborda en tu sonrisa. Caminamos rumbo al nacimiento de tus ojos en la brisa, justo a la meyal. Tu mirada era el mar, tu aliento era el viento que se mezcló al azul del cielo. Tu calor, el amor, madre tierra. Los pájaros cantaron en tu vientre, cantaron en tu vientre, cantaron en tu vientre, temazcal. Ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e, ea, ea, e. Pues muchas gracias, es muy bonita la canción. Sí, qué bonito. Bueno, Lila, ahora te toca a ti. Vamos a comerciales, muchas gracias. Ya fuimos a comerciales. Bueno, es que después de algo tan bonito dices, uy, ahí va. Bueno, yo tengo algo muy sencillo que es, me gusta el canto y pues lo voy a cantar. Introducción de algo. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? 8 minutos. Bueno, voy a despedir el programa y si nos pueden acompañar con una canción más para cerrar esto, pues se los agradecería muchísimo. Esto fue Planos y No Planos. Yo soy Jesús Sandoval, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 5 de la tarde a través de www.radiocartón.com. Y bueno, a la gente de Ciudad de México los esperamos este viernes a partir de las 6:30 en el bar Utah, en el evento Somos Letras, No Poetas, en el que voy a estar participando con algunos textos nuevos y un par de Una Niña que No Aprende a Esperar. Reitero mis saludos y mis besos para Gabriela Mota hasta San Luis Potosí. Y bueno, Jacobo, también te agradezco mucho que estés aquí, que eres parte muy importante de este programa. Les agradezco a ustedes que nos estén acompañando. Sí, y pues gracias a la gente que nos escucha. Esto fue Planos y No Planos. Y vamos a cerrar con una intervención musical más de nuestros invitados. Y yo les cedo los micrófonos. Gracias. Eres un atardecer lleno de espuma azul en medio del agua que te canta. Centeno y amapola en mis labios me embriagan más tus ojos que no bebo. Azul, azul, me desnudas con la misma fuerza del atardecer sin brisa. Conquístame,